el esqueleto nunca se está quieto. Anacleto, el esqueleto es un poco inquieto. Anacleto, un esqueleto de huesos repleto. Si no están todos sus huesos, él está incompleto. Anacleto, el esqueleto nunca se está quieto. Anacleto, el esqueleto es bastante inquieto. Anacleto, el esqueleto es un gran coqueto. Sus huesos están pulidos, ese es el secreto. Anacleto, el esqueleto nunca se está quieto. Anacleto, el esqueleto es recontra inquieto. Anacleto, el esqueleto es tataranieto de un señor que se llamaba también Anacleto. Anacleto, el esqueleto nunca se está quieto. Anacleto, el esqueleto es el más inquieto, es el más inquieto.